Bueno, Pablito, vamos a arrancar con esto. Contame más o menos hace cuánto que arrancó esto de Loco Motor. Mirá, y el rol de los chicos, de cada uno de los chicos de la banda, qué hace cada uno. Ok, bueno, empecemos por el principio, digamos. Loco Motor sale al ruedo en marzo del 2001. Y nosotros, hablo de mi hermano Germán y yo, Pablo, bajista y guitarrista de la banda. Teníamos una banda anterior a Locomotor que se llamaba Mediamente. Nos separamos en febrero del 2001 y a partir de marzo arrancamos con esta nueva historia, que bueno, ya lleva más de 8 años en el ruedo, y bueno, seguimos para adelante con muchas ganas. Después está Julio Carbonaro, el actual baterista de Locomotor, así que bueno, esa sería la formación: Julio en la batería, Germán en la guitarra y voz, y Pablo en el bajo y coros. Así que más o menos eso sería el comienzo de la banda, y bueno, y esa es la formación actual, digamos, porque hemos tenido muchísimas formaciones diferentes a lo largo de la historia. Bárbaro. Bueno, contame, ya que estamos, contame más o menos cuántos discos tienen. ¿Tienen varios discos o tienen este disco que estamos...? Mira, en realidad tenemos un disco editado, ¿sí? Que el disco es Circo Oficial, que fue editado en el 2007, y después a su vez tenemos un demo grabado en el 2003, que son 6 temas. El demo se llamaba Rock de la Calle, y en ese demo hay 5 temas que participan después en el disco Circo Oficial, y hay uno que está inédito, digamos, o sea, que estaba solo en el demo. Que es El Castigo, que lo pueden escuchar en el MySpace de la banda, que es el único tema que no está en el disco, pero disco editado así a nivel profesional, digamos, entre comillas, uno solo. Bien, el que tenemos nosotros acá. Exactamente. Tenemos para regalarle a los oyentes. Buenísimo, sí. Eso es lo bueno, que se difunda, que ande, que viaje, que vaya y que venga. Bárbaro. Bueno, después también tenemos una participación en un compilado de una revista que tiene eran por los 100 números de la revista, me acuerdo, el compilado de la revista El Ojo Metálico, que bueno, se interesó en tener un tema nuestro, que el tema está incluido en Circo Oficial, y bueno, ellos nos pidieron el tema para ponerlo en ese CD que tuvo, por esa edición la revista tuvo un alcance nacional y se hicieron como 5.000 copias y viajó para todo el país. El tema es Delirio, el último tema del disco. Bien, el número 12. El número 12, exactamente. Ese tema está incluido en ese compilado del Ojo Metálico por los 100 números. Así Baron. Como, digamos, como otra edición, digamos, pero es el mismo tema. Que en ese tema participan los músicos de Jason, una banda de heavy metal de acá en Argentina. Sí, sí, la conozco. Participa Martín de Paz en la batería y Ariel Ranieri, que a su vez fue el coproductor junto con nosotros del disco de Locomotor. Bárbaro. Así que bueno, esas serían las ediciones que tiene Locomotor dando vuelta por el mundo, digamos. Vamos a hablar un poquito de lo que son las influencias de la banda. Yo estuve escuchando y a mi entender... tiene mucha influencia de lo que es el rock al estilo Papo. Sí, ¿Vos qué podés contarnos de las influencias de la banda? Mirá, en realidad si te pongo a decir qué es lo que escucha cada uno, somos bastante variados, pero la idea de la banda arrancó con hacer algo así bien rockero a los 70, digamos, lo que sería el Papo Blues del volumen 3, del volumen 1, 2, toda esa época de Maná, el Box Day, Color Humano, no sé, te puedo nombrar Polifemo, muchas bandas del primigenio rock nacional, y bueno, y también toda la carrera de Papo y Riff y demás. También con bandas que encontramos afinidad, sin darnos cuenta quizás, porque bandas que yo... particularmente descubrí mucho después, una banda que se llama Dulce 16, que está, que ahora me enteré que está de regreso, pero es una banda con la que en la cual nos reflejamos mucho y nos dimos cuenta que sonamos muy parecidos. No sé, para los chicos que están escuchando, La radio es una banda totalmente recomendable. En su momento fue muy conocida a principios de los 80, pero después se separó y bueno, no tuvo gran trascendencia después. Pero y bueno, y después en la influencia de cada músico, te puedo decir que el baterista nuestro es súper fanático de Zeppelin. A mí me gusta mucho el metal nacional, aparte de todo lo que es el rock. Me gusta mucho el metal nacional y bueno, y lo tenemos a mi hermano Germán, que es un loco por Papo, al igual que todos, ¿no? Pero creo que él es el más loco de todos. Sí, justamente te iba a preguntar si esta influencia carpiana, como la llamo yo, es compartida o... No, es de, sí, totalmente, algo. Totalmente. Nosotros estamos muy de acuerdo y creo que cabe aclarar que todas las influencias de Papo en la banda arrancan allá desde el 2001, porque mucha gente se ha colgado de Papo después de que se murió, desgraciadamente. Sí. Y no solo hablo de los grandes medios, porque muchos de los grandes medios en un momento lo tiraron a un costado a Papo y se volvieron a acordar cuando el tipo se murió. Pero nosotros arrancamos con la historia de tocar a Papo y Papo Blues. Y por ejemplo, hoy vamos a tocar un tema, que cuando le tiro la primicia a la radio, un Dale. Tema de una banda que tuvo Papo en su momento, que se llamó Aero Blues, sí, un trío poderosísimo que tenía junto con Alejandro Medina y un baterista brasilero, y vamos a hacer un tema de él. O sea, nos super influenció y nos seguirá super influenciando, ¿no? Más allá de que no esté físicamente en este mundo. Bueno, estábamos hablando recién de tus influencias. Ahora quiero que me cuentes más o menos qué hay de ustedes, o sea, de su estilo propio, en cuanto a lo musical, en cuanto a lo... Sí, a lo musical, en cuanto a lo letrístico. ¿Quién escribe las canciones? Mirá, la mente dotada para la cuestión artística y lírica es mi hermano Germán. Él compone el 98% de los temas. Y bueno, nosotros nos da la libertad a los músicos, en este caso el baterista y yo en el bajo, de expresarnos en nuestra parte y bueno, también aportar con arreglos, pero en realidad él tiene el 89%, 90 y pico en la cabeza, y después, bueno, lo restante que falta se define en la sala de ensayo, pero el 90% de todo es Germán, mi hermano. Bueno, che, ¿es difícil hablar con tu hermano siendo que él es el que hace toda la movida? Y con mi hermano nos matamos. ¿Sí? Como todo hermano, ¿no? Y vos fijate, no sé si ustedes notaron el detalle, que cuando grabamos el disco éramos tres hermanos tocando, porque mi hermana tocaba la batería. Sí, había visto la foto y yo justamente iba a preguntar de eso más adelante. No nos aguantó, o sea, la realidad es que ella no nos aguantó el ritmo de peleas que tengo con mi hermano. Y bueno... Y es lo que nos estuvo pasando mucho tiempo, no encontramos un baterista que nos aguante en la realidad esa. Y bueno, por suerte llegó Julio para bancarse las locuras, pero es difícil porque vos con tu hermano tenés un grado de confianza que con un tercero no tenés, entonces te cuidás con un tercero de decir algunas cosas, en cambio con tu hermano no, te peleás. Directamente te peleás, te revoleás con algo, te insultás. Entonces por eso es difícil. Sí, no, yo me imagino sala de ensayo, los dos ahí, de repente hiciste algo mal y te miró con cara y vos le decís, ¿qué me mirás así? No, debe ser terrible, sí, eso. Totalmente, es así. Vos lo describiste al 100% correcto. Debe ser terrible, no. Y bueno, entonces se hace difícil. O sea, está buenísimo por un lado porque yo vivo con él y tocamos juntos y ya es algo automático que nos miramos y nos entendemos. Y a su vez... También es difícil por lo que ya te digo, vos tenés un grado de confianza y un grado de intimidad con tu hermano que te podés decir de todo, te peleás, te tirás de todo. Por eso siempre nosotros a nuestros bateristas les decimos, ustedes no tomen partido nunca por ninguno de los dos ante una discusión, porque después nosotros somos hermanos y nos vamos a arreglar y va a estar todo bien. Mirá, un show de locomotores, rock and roll al palo, el 90% del show. Y tenemos en algún momento lugares para canciones también, porque no sé si habrán pasado un poquitín de cada tema del disco, pero en el disco se refleja que aparte del rock and roll que llevamos en las venas y en la sangre, también hay lugar para las canciones y para el blues y para un poco de relax, entonces Eso también lo tratamos de dejar de manifiesto en algún que otro show. Aunque no siempre, no en todos lados se puede, pero en la mayoría de los lugares donde se puede lo intentamos hacer así. ¿Tienen pensado sacar algún disco nuevo a la brevedad o tienen pensado...? Sí, mira, lo que tenemos en vista ahora es ponernos a grabar lo que quisiéramos hacer antes de fin de año, lo que es el segundo disco de Locomotor. Ya tenemos todos los temas compuestos, digamos, están todos los temas compuestos y es lo que más estamos ensayando ahora en la sala de ensayo. Bueno, el que se acerque hoy a Rayo VIP va a tener la suerte de poder escuchar varias de estas composiciones que ya estamos haciendo sonar en vivo. Y hay algunas cositas que se pueden ir viendo de los ensayos en YouTube. Si buscan Locomotor Rock en YouTube, van a ver tanto temas de lo que es el disco como temas de lo nuevo que se viene, o sea, pues como para ir testeando. Me gustaría que te vendas, que le digas a la gente por qué tiene que ir a ver a Locomotor y no a otra banda. Mirá, yo te digo, se reúnen bandas, vuelven los caretas de siempre, pero rock and roll hay muy poco, loco, y eso es lo que te puede dar Locomotor. Rock and roll hasta en las venas. Solamente por eso tenés que escuchar Locomotor. Muy si bueno. Yo te lo tuviera que vender de alguna manera, sería así, porque vos vas viendo que todos se separan, hacen su negocio, yo qué sé, nosotros hacemos rock. Lo nuestro no es un negocio, lo nuestro es sentimiento. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, vamos a hacer la parte del mangazo. Esta es la parte donde nosotros le pedimos a las bandas que nos den un saludito para la gente que escucha la 96.5, para la gente que escucha la hora de la boludez. Así es. Y llegó Lourdes de vuelta, aquí volvió. Sí, esta es la parte donde mangamos. Bueno, mangueamos. Mangueamos. Tenés que mandar un saludo, lo vamos a grabar, para lo que es la era de la boludez, FM La Posta 96.5. Y bueno, tu saludo, ¿no? Bueno, entonces, de la gente de Locomotor de acá y Ituzaingó, un saludo para toda la gente que escucha la era de la boludez. Saludos desde acá, bueno, desde el trío más poderoso del oeste. ¿Así estuvo bien? Sí, la verdad. Estuvo bárbaro. Muy bueno. Bueno, Pablito, la verdad que vamos a estar escuchando ahora un par de temas de Locomotor. Sí, vamos. Así que muchísimas gracias por la buena onda, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que... Te agradecemos. Chapo. Exactamente, bueno, gracias por aportar para el programa. No, che, gracias a ustedes por brindarnos este lugar a las bandas de la zona y bandas que estamos en la lucha cotidiana. Y bueno, le pido a toda la gente que anda por ahí que apoye a las bandas que vienen en crecimiento, porque es bueno para el rock, loco.